Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las Locas, segunda temporada. Hoy, Marta Pelufo, pintora argentina. Nació en Buenos Aires en 1931. Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y realizó su primera exposición individual en 1952 en la Galería Antú. Ya en el 55 fue invitada a participar de la Asociación Arte Nuevo y en 1957 integró el grupo Siete Pintores Abstractos que, según sus contemporáneos, unía el surrealismo a la abstracción lírica junto a Osvaldo Borda, Víctor Chac, Josefina Rovirosa, Rómulo Machó, Kazuya Sakai y Clorindo Testa. En 1960 participó en la gran muestra 150 años de arte argentino en el Museo Nacional de Bellas Artes. A partir de los 70, Pelufo se orientó hacia el realismo con una serie de retratos. Su muestra individual, titulada Cara a Cara, fue duramente criticada al ser considerada exitista por representar los mitos contemporáneos como estrellas de cine, boxeadores y futbolistas. Hoy, años más tarde, no podemos dejar de admirar a Marta Pelufo por haber sido una adelantada a su época al graficar, antes que nadie, el idilio que pronto nacería entre los medios de comunicación y el arte. Más tarde, mientras comenzaba su indagación del formato autorretrato, realizó también un salto técnico al pintar sobre la proyección de diapositivas de Carlos Bartolomé, José Miranda y Oscar Balducci, y otra vez fue despreciada por un sector de las artes plásticas que no había legitimado aún el oficio y labor de electricistas, matriceros, ferromodelistas y fotógrafos en una obra de artista. Según recuerda el pintor y amigo de Pelufo, Luis Felipe Noé, Marta había pasado a mi lado sin saludarme porque nos desconocíamos. Mejor dicho, ella me desconocía a mí. Pero yo la admiraba no solo por su belleza, sino porque apenas un poco mayor que yo, ya estaba definiendo con sus obras nuevas aproximaciones metodológicas en el hecho de pintar, lo que en consecuencia significaba una nueva forma de proponer imágenes. Marta Pelufo fue una figura habitual de las vanguardias artísticas y como tal cultivaba su personaje alimentándolo de originalidad, color y misterio. Como toda estrella que se precie de serlo, el público conoció sus affaires amorosos y compartió sus angustias y desencantos. En la vida como en el arte, utilizaba su propio cuerpo hasta el desnudo, como en Siete días con Marta Pelufo, pero en actitudes casi pudorosas y en donde la coloratura psicodélica la alejaba de la provocación erótica. Verónica cuenta, zarpada la vieja. A la inauguración llegó en moto, peluca afro, descalza, con anillos en los pies y un manojo de globos con helio en la mano. Había muchísima gente y yo estaba muy ocupada vendiendo los catálogos que se suponía que debía repartir gratis. Tenía 9. Una familia muy normal. Espléndida, bellísima, apasionada, sensible, plena de vibración cósmica. Estos son los testimonios de sus contemporáneos que la reflejan como una personalidad avasallante que antes de cumplir los 30, hacia fines de la década del 50, ya era una figura descollante en el mundo artístico de Buenos Aires. Creo que mamé ese feminismo fáctico de mi madre. Ella era pintora y además de no encajar ni pretender hacerlo en un modelo de madre de familia, compartí sus pesares por el machismo que vivía en el ambiente de las artes plásticas, que en ese entonces era mucho más recalcitrante que ahora. Ella decía que era más tenida en cuenta por su belleza que por la calidad de su pintura, o por lo menos era lo que sus colegas masculinos le hacían sentir. No hace tanto mantuve una charla con Josefina Rovirosa, coetánea y amiga de mi madre, y se acordaba de lo difícil que había sido para ella abrirse camino, relata su hija, la actriz Verónica Ginás, en una entrevista. También recuerdo conversaciones en las que me hablaba de lo difícil que era ser una mujer independiente, artista, personal, de carácter fuerte, que no se amoldara a la estética de señora de buenas costumbres que comandaba la época. Su forma de peinarse, de vestir, era absolutamente personal y bastante excéntrica, por cierto. Sufría por un amor no correspondido y me contaba que los hombres de su edad no soportaban una mujer así. Las preferían más sumisas, sin demasiadas ambiciones de trascendencia. Quienes se refieren a Pelufo la llaman musa, bruja, diosa y la señalan como precursora del informalismo o la primera tachista de Latinoamérica. Belleza alabada por todos quienes la conocieron, personaje insoslayable de la movida artística de los años 50 y 60 y sobre todo miembro único de aquellas vanguardias que llevaron al arte argentino al mundo, Marta Pelufo fue injustamente olvidada desde su muerte temprana en 1979. Su obra merece ser rescatada como la de una adelantada que pintó su época y su cuerpo, anticipándose al resto. Tenía un mundo muy particular y era alguien sumamente franca, directa, no especulativa. También tenía una intención de búsqueda en su propia humanidad y por eso... Eso la llevó a hacer muchísimos autorretratos. Me remite a la esencia de la vida y creo ver que destila como es un respeto por hasta la forma de vida más mínima, que me parece que es lo que falta. Con la colaboración en voz de María Inés Trantada. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.